Hola, hola, hola, buenas tardes, Zaragoza. Después de muchas semanas sin emitir, volvemos en este último lunes del mes de julio aquí en No Solo Zaragoza, Radio MAI 102.8 de la FM. Como ya os dije en el último programa que hicimos en el mes de mayo, pues problemillas de salud nos han impedido estar aquí con vosotros todos los lunes hablando de Zaragoza y de muchas cosas más. Ahora mismo estamos en directo, hoy es lunes 29 de julio, pasan 2 minutos de las 6. Y bueno, pues vamos a hacer este programa de despedida de temporada. En Zaragoza Actualidad haremos un repaso de los temas más candentes que ha habido en Zaragoza en este año, en esta temporada. En Aragón Sonoro hoy pincharemos el nuevo disco de Crisálida. En la caja más tonta hablaremos de perros. En Espacio Mai sonará el último disco de Annie B. Sweet. Y en Agenda recordaremos algunos conciertos que tendrán lugar en Zaragoza durante las próximas semanas. Bueno, vamos a intentar hablar con nuestro gran amigo Jesús, que hoy nos ha querido acompañar en este último programa de la temporada. Vamos a ver si funcionan los micros. Jesús, buenas tardes. A ver. Hola David, buenas tardes a ti y a los oyentes de Radio MAI. Pues Jesús, muchas gracias por invitarme, por acompañarnos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar contigo pues de los diferentes temas, ¿no?, de actualidad, sobre todo de nuestra amada Zaragoza. Pero bueno, surgirán más temillas a lo largo del programa de diferente índole. Vamos a empezar con algo de música del Reino Unido. Nos vamos a quedar con una de esas formaciones que han sido revelación esta temporada. Estoy hablando de Jonaka, un grupo que cuenta con una carismática vocalista llamada Teresa Jarvis. Y como suelo decir, pues el tiempo dirá si son flor de un día o se convierten en una gran banda. Vamos a escuchar este temazo titulado Lose Our Heads, Jonaka. Oh, Zaragoza Actualidad. Estamos ya aquí en nuestra sección de Zaragoza Actualidad. Abro micros para nuestro gran amigo Jesús. Jesús, te doy la bienvenida de nuevo. Pues muchas gracias, David. Pues bueno, tú me conoces y sabes que estoy encendido pues con el problema que más veces ha aparecido en esta sección esta temporada, por desgracia, y es el aumento de delincuencia que ha habido en Zaragoza. Y además, algunos de esos robos y agresiones que se han producido pues se tienen que ver con los famosos MENAs, los menores extranjeros no acompañados. Un problema pues que ya comentamos, se lleva produciendo aquí en Zaragoza desde hace un año o un poquillo más. Y bueno, parece que no tiene solución. No, han ido viniendo a Zaragoza en los últimos años, efectivamente, muchos chicos. Ahora se ha podido hablar con alguno de ellos. En la piscina he coincidido. Bueno, hay algunos que son bastante aparentemente normales, vienen de Marruecos, de Gambia, de Senegal. Pero claro, luego está la otra parte de gente pues rebelde que quiera provocar incidentes. Y sobre todo que me han comentado un caso, un testimonio de una persona que su sobrina pues fue víctima de un ataque y le robaron el móvil. Sí. Bueno, pues ahora comentaremos más casos que se han producido en estos meses que hemos estado sin emitir. Pero bueno, hace poquitas semanas entrevistaron en Onda Cero, en el programa de la mañana, con José Antonio Ayala, al fiscal jefe de Zaragoza. Y le preguntaron por este espinoso asunto de los MENAs. A mí personalmente me preocupó escucharle porque parece que le quería quitar hierro al asunto, ¿no? Vamos a escuchar el audio y luego comentamos. Con los MENAs. Los menores extranjeros no acompañados. Estos chavales que llegan pues con menos de 18 años, sin familia, llegan desde otros, huyendo de la situación en sus países de origen, llegan, se les acogen aquí. Hay un poco de leyenda urbana a veces sobre ellos y después hay noticias que son, son lo que son, ¿no? O sea, chavales que no tienen ni oficio ni beneficio. Otros sí. Miren, te cuentan de todo, ¿no? Chavales, que es una auténtica maravilla, con ganas de integrarse, con ganas de tirar para adelante, de labrarse de trabajar por un futuro, y otros que, entran en otra dinámica bastante más negativa. Quiero saludar al fiscal jefe de Zaragoza, don Felipe Zazurca. Don Felipe, ¿cómo está usted? Muy buenas. Hola, buenos días. Y en los últimos días, pues claro, vuelve a cundir la alarma, y no hay más que asomarse a las redes sociales para ver cómo se expresan, ¿no?, algunos ciudadanos, cómo expresan esa preocupación ante una supuesta oleada de sucesos, de atracos, de hurtos, de rodear a una chavalica de madrugada, un sábado, a las entre cinco tipos con arma blanca para robarle el móvil. Parece que van a por los móviles, y claro, se encuentra uno con titulares tan desproporcionados como el que yo digo que esta mañana he leído en el Mediterráneo Digital. No sé quién es esta gente, pero que alguien lo ha compartido por ahí. Un grupo de MENAs ultraviolentos aterrorizan Zaragoza. Y bueno, pues igual estamos apagando el fuego con gasolina. ¿Ven ustedes desde la Fiscalía un problema a resolver? ¿Es algo puntual? ¿Qué está pasando? Bueno, el problema de los MENAs, claro que es más que un problema, es una cuestión que tenemos allí y que tenemos efectivamente que poner entre todos los medios para resolver los distintos vértices, ¿verdad?, que tiene esta cuestión. Estas titulares y estas alarmas en las redes sociales a mí me parecen exageradas. Es más, yo creo que todos tendríamos que ir madurando lo suficiente como para dar a una red social o a determinados medios digitales la credibilidad y sobre todo la serenidad que se debe tener, ¿no? Dicho esto, mire, yo le puedo hacer un dato de la que me ha dado la policía. En estos momentos hay 221 MENAs, vamos a llamar, registrados en Zaragoza, ¿eh? O sea, 221 menores extranjeros no acompañados a los que se ha tenido que aplicar pues los protocolos de protección adecuados a esta situación. De estos 221 con antecedentes policiales hay en torno a 30. Por lo tanto, yo creo que ya acotamos bastante, digamos, la dinámica, ¿no?, de este problema. Es cierto que el sábado, si no me equivoco, fue el sábado, el fin de semana, hubo una serie de incidentes que causan alarma, y es lo mismo que causan alarma, pues porque son personas que actuaban en grupo que realizaron los actos que se pueden tipificar como robos violentos. Por lo tanto, eso que ya una alarma, pero repito, ¿no?, teniendo en cuenta que de los 221 son 30 los que tienen antecedentes, y de estos 30 son 6 o 7 los que intervinieron en este asunto, porque desde la policía me hablan de que de los 30 algunos son simplemente hurtos, que no quiere decir que tengamos que pasar por encima de ellos, pero que, en fin, que son delitos leves, ¿no? Uh-huh. Por tanto, entendemos que la situación es de relativa normalidad, más allá de casos puntuales en Zaragoza, o hay que sentarse a revisar qué pasa. Vamos a ver, yo creo que hay que estar pendientes y atentos, ¿no? Yo no creo que ni que faltaría la verdad si dijera que estamos ante una situación grave y de gran alarma, porque no es así. Yo le he dado unas cifras que creo que excluyen esta situación, y tampoco faltaría la verdad si no confirmara que entre este grupo de menores hay algunos que presentan unas conductas y presentan unas características que hace que no podamos quedarnos parados ni no estar atentos a lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, esos son los datos que le puede dar. Desde que empezó, digamos, el incremento de los MENAs, que si no recuerdo mal, esto comenzó a finales del año pasado aquí en Zaragoza, ha habido épocas de mayor o menor incremento, bueno, pues han ido tomando las medidas. Creo que no podemos obviar la gran labor que es su función, que están realizando desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y desde la Sección de Protección de Menores de la Consejería de Bienestar Social, y creo que están controlando bastante bien y que están asumiendo, repito, lo que es la función esencial con respecto a estas personas, que es la de protección de unos menores que no tienen, digamos, que son menores de edad y que no tienen familiares conocidos y lugares a los que acudir, que les puedan cuidar aquí en Zaragoza, dándole con ese dato, ¿no? Pues ya, que estamos hablando de 30, unos 30 entre 221. Ya. Pues don Felipe Zazurca, yo le agradezco muchísimo que nos haya dado estos datos. Pues Jesús, ya has escuchado al fiscal jefe. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que aquí en Zaragoza, pues hace no mucho, pues no teníamos un problema de seguridad, ¿no? Los índices de delincuencia eran bajísimos. Uh-huh. Y en cambio, pues vemos como en Zaragoza en el último año, bueno, ya no te hablo de otras ciudades, sobre todo Barcelona. No sé si has estado en Barcelona últimamente, pero no sé. Hay que andarse con mil ojos si vas a Barcelona ahora mismo. Por los robos estos. Porque hay carteristas por todos los lados. Ah, sí. Uh-huh. Y en Zaragoza pues tenemos este problema. Uh-huh. que yo sinceramente no sé. He escuchado atentamente al fiscal jefe Y no sé, no, yo no veo por parte de este hombre ni por parte de los políticos que una concienciación, que den, ¿no? que den una solución al, una solución, al problema. No, no, solución. Y además, yo planteo varias preguntas. ¿Quién trae a estos chavales aquí a Zaragoza y al resto de ciudades? ¿Quién los trae? Porque estos chavales no huyen de una guerra. Uno que conocí vino en patera, directamente a España, sí. en un barco, directamente. Sí, sí. Entonces son gente que está en su país con problemas y deciden... A mí me consta que hay muchos chavales que no vienen en patera, ¿eh? Que los traen mafias organizadas que les dicen, mira, aquí en España vais a tener una... Os van a pagar la estancia, os van a pagar la comida, vais a poder ir a los campos de fútbol... Todo gratis. Sí, sí. Entonces... por un lado eso, ¿quién está trayendo a estos chavales? Y además, lo que me da miedo a mí es el efecto llamada que se está creando, ¿no? Porque aquí en Aragón pues no paran de abrir centros para estos menas. Sí. Aquí en Zaragoza pues hay varios. Están tutelados, además, porque hay un supervisor que aquí vino a la piscina, un señor que los vigilaba, por así decirlo. Sí, pero Jesús, este hombre que hemos escuchado, el fiscal jefe, yo sinceramente no sé si lo veo muy informado del tema, porque aquí en Zaragoza, me pregunto yo, ¿qué hacen estos menas a las 4 o a las 5 de la mañana por el casco viejo rondando a ver si pillan algo? Pues evidentemente buscar algún robo, algún descuido, efectivamente. O sea, en centros comerciales también, en Gran Casa, mis compañeros lo han Eso te iba a decir, además, visto. No sé si por tiempo lo comentaremos, pero nos ha llegado a la redacción hace escasos días un caso de menas que estaban generando problemas en un establecimiento, tuvieron que venir los vigilantes de seguridad. ¿Dónde era? Pararon. Fue en Gran Casa. ¿Ves? En Gran Casa, sí. Sí, sí. No, en Gran Casa es otro de los focos que... es uno de los centros comerciales que están más accesibles porque están en casco urbano. Más difícil que sea en Puerto Venecia, en Plaza, que hay que desplazarse en algún medio de transporte, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, Gran Casa es más accesible y más fácil que sucedan incidentes. Sí, sí, ¿no? Pues ya te comentó Jesús que nos llegó la redacción la semana pasada un caso en la planta superior. ¿Dónde está el gastrobar? Sí. Sí, sí, pues había un grupo de menas haciendo ruido, sentándose en los sofás con las zapatillas sobre los asientos. Vinieron los de seguridad, se pusieron chulos, les dijeron que los mandaban a tomar por saco. Es que, bueno, al final vinieron más de seguridad, ¿no? Y se fueron así, pero de malas maneras, ¿no? Van a un poco de matones. Entonces, ¿quién? ¿Los menas? Sí, pues, sí. Entonces, yo Jesús, pues eso, planteo estas preguntas. ¿Quién los está trayendo? ¿Y qué pasa? Que estamos gastando dinero público en un momento en el que tenemos, pues... una deuda brutal. Sí. A mí me pregunto, esa persona dependiente de aquí de Aragón, a la espera de recibir una ayuda, ¿qué pensará? Que se estén abriendo por todo Aragón centros para menores, los que se les paga la estancia, la comida. Y además es que, lo que te decía, que, es que no se les tutela, porque es que están rondando por ahí. Así de madrugada, el tutor tendrá un horario de trabajo, pero fuera de ese horario, evidentemente, serán libres de hacer lo que quieran. Desgraciadamente es así. Quedan pendientes un caso que comentaste a través de las redes sociales, ese chico que fue atacado mientras conversaba con su novia a la altura de Hotel Meliá, y ese caso no ha sido resuelto. He estado haciendo el seguimiento. Es muy difícil, claro, en el momento que se perpetrará el robo, luego hacer un tipo de descubrimiento de alguien así, muy difícil, porque precisamente no habrá cámaras ahora o está en obras, ¿no? Es que estuvo a punto de perder la vida, ¿eh? O sea, es que el golpe... Sí, si aún fuese el golpe... Durante estos meses que no hemos estado haciendo programa, pues he ido recopilando noticias, ¿no? Noticias que han salido pues en Heraldo, en el periódico... Sí, lo que te he comentado... Hay otras que no salen porque no se denuncian. Yo me entero también otras a través de redes sociales, a través de contactos. Y esto que te comento de la sobrina de una conocida mía que salió del Centro Comercial de Independencia, que trabajaba en una academia de inglés. Sí. ¿Ese caso lo conoces? Creo que me lo comentaste. Te lo comenté en redes sociales. Pues eso, fue víctima de un robo y varias lesiones que le han supuesto una baja durante varios meses. Pues ya ves, Jesús. Aquí, por ejemplo, es que ya te digo, me he traído varios folios con casos de... En Zaragoza en los últimos meses. Mira, un caso en la calle Joaquín Sorolla con Melilla de San José. A un señor mayor le dieron un puñetazo y lo tiraron al suelo para robarle una cadena de oro que llevaba. Los vecinos de San José, me consta que hay preocupación. Tú vives por ahí, ¿no? Sí. Y bastante a la piscina. Sí, entonces, y de hecho algunos vecinos pues quieren organizar una concentración a la vuelta del verano. Incluso sé que hablaron con la asociación vecinal, pero pues estos no, no deben de estar muy por la zona. Hablamos de lo mismo, de zonas céntricas o barrios más o menos céntricos, porque bueno, San José no está muy lejos del centro tampoco. Es mucho más sencillo atacar en estos barrios que a lo mejor desplazarse a pueblos o barrios residenciales. Hay un centro de minas en La Paz que, por lo visto, pues en la zona así de alrededor, pues, ya te digo, por arriba de San José, pues han producido robos. Claro, es que San José línea con La Paz, ahí estamos en el Pepe Garcés desde hace 16 años yendo. Y no sé si, cuidado, una tarde-noche de invierno que salga gente a nadar, es muy fácil que algunos usuarios puedan sufrir algún robo. Fíjate, es una zona que hay descampados, que se puede salir rápidamente corriendo, conoces la instalación, pues claro, salen a través de, imagínate que salen a través de los coches, le roban lo que sea cualquiera y luego salen otra vez a la carrera, a la huida, ¿no? Sí. Entonces sí, es un problema social grave, que no sé si están tomándose medidas. Pues es lo que comento, que la solución que están dando es abrir más centros de menas, destinar más dinero público a esta gente que supone que son los futuros cotizantes. Pero es que el problema cuando haces esto es que generas un efecto llamada. Sí, porque mucha gente que ha sido embargada recientemente, además una persona bastante conocida, hace unos meses le fue embargado el piso, claro, una persona que está durante 30 años pagando un piso, y sin embargo esta gente llega y besa el santo, ¿no? Sí. Eso. Bueno, pues Jesús, este ha sido el tema que más ha aparecido en la sección. Bueno, no vamos a hablar mucho sobre ello, pero esta semana parece que vamos a tener ya gobierno de Aragón. Hay alguna cosa que a mí me chirría un poco, porque parece ser que la nueva consejera de universidad va a ser Maru Díaz. Una chica que no llega a la treintena y que no ha trabajado en nada. Es el problema, incluso políticos de nacional que no han cotizado nunca. Sí, no, la verdad es que eso es fuera de la política. Lo de la clase política de este país es que es para echarse a llorar, ¿eh? Es como lo decía, no solo no solucionan los problemas, sino que además generan otros nuevos, como el tema de los menas. Sí. Y bueno, pues no sé, yo no sé si en la Universidad de Zaragoza van a recibir muy bien el nombramiento de Maru Díaz, ya veremos. A ver. Bueno, va a estar animada la Algeciras estos días. De investidura, sí, en las Cortes habrá, claro, la investidura del nuevo el presidente que estaba hasta ahora, que ha conseguido los apoyos suficientes. Sí. Después de bastantes negociaciones, pues parece que Podemos, el PAR, la Chunta y Izquierda Unida incluso, que no lo figura oficialmente, pero con un único diputado, también es una de las claves para que consigan la mayoría. Y bueno, pues la continuidad parece que será la nota predominante. Va a ser un reparto curioso, de todos los departamentos, consejerías, sí, generales. Repite Chunta en ordenación de patrimonio, en vertebración del patrimonio, ordenación territorial que se llamaba antes. Podemos efectivamente se hace cargo de la universidad. Y educación, no me he enterado quién se va a hacer cargo. ¿Es el PAR, probablemente? Veremos. Claro, vamos a ver. Sí. Y luego podría ser portavoz Maite Pérez, que venía siendo también una de las diputadas históricas del PSOE ya, en Aragón. Pues sí, imagino que continuidad, evidentemente, en este gobierno socialista. Y bueno, ya en temas más banales, hoy ha habido reunión, ¿no?, de Consejo de Administración del Real Zaragoza. Cierto, en el que Alierta pasa a ser el accionista. Sí, el 49% de las acciones y con entrada de hombres fuertes. Y salen Carlos Iribarren y Fernando Rodrigo, teóricamente por motivos personales y profesionales. Yo creo que hay algo más, pero bueno. Sí. Yo personalmente lo que esperaba con ganas era la salida de Charlie Cuartero. Sí, perdió un contrato blindado de la paga de Agapito. Sí, y también de Cristian Lapetra, que para mí ha sido la gran decepción de estos 4 años de fundación. Es el hombre que han depositado la confianza como imagen visible, pero evidentemente hay alguien por encima. Para mí ha sido una decepción porque, claro, es el hijo de un mito del zaragocismo, cierto, como Lapetra. Sí. Y para mí ha sido un presidente con muy poca rasmia y si has leído, ha metido la pata muchas veces. En Sports Aragón, la página de esta web, que comenta Ana Abad, Por cierto, estuvo aquí en estos estudios hace muchísimos años. Sí, sí, comentaba sí. que se prevén más cambios. O sea, que da la sensación de que podría haber alguna sorpresa. Ya no son jugadores que están a la venta varios. Sabes que puede haber algunas salidas y hay dinero de por medio. Yo creo que Pep Biel va a salir tarde o temprano porque es un jugador muy codiciado. Pues sería una terrible noticia, Pep Biel, porque está en un momento dulce. Sí, muy dulce. Pero está siendo objeto de seguimiento por varios clubes y basta que haya algún tipo de lesión. Y es lo mismo que el Cristian Álvarez. Sí. Si algún equipo puntero de segunda o incluso de primera ve como alguno de sus porteros se lesiona a larga duración, es posible que Cristian Álvarez sea objeto de... Porque tiene una cláusula, creo que se puede ir en cualquier momento. Sí, cierto. Pero eso es más difícil porque creo que en unas circunstancias personales de que tiene un hermano aquí le hacen permanecer. O sea, que digamos que es un caso especial de un jugador que eso se ve en pocos, que renuncia a prácticamente todo simplemente por la fidelidad que tiene a Zaragoza y a esta tierra, también porque su hermano está en un equipo de... y categorías regionales. Sí, sí, sí. Pues lo dicho, esperemos que este año sea el definitivo con Víctor Fernández, que para mí es la gran baza de este año del Real Zaragoza, uh-huh. para subir a primera, y bueno, pues eso. Y ya para acabar, sé que eres un gran aficionado al waterpolo, uh-huh. y oye, hay que felicitar a nuestras selecciones nacionales absolutas, masculina uh-huh. y femenina, con uh-huh. esas platas, ¿eh? Sí, la femenina consiguió llegar hasta la final de una forma muy meritoria, y como se preveía contra Estados Unidos, pues bueno, perdió, pero bueno, no pasa nada, es una plata muy muy merecida y bueno, la satisfacción de las jugadoras por ella. Y en masculino contra Italia, pues también al final que es un poquito desigual, pero también desde luego llegar hasta ahí es todo un mérito. Es que muchas veces se habla solo de fútbol y uh-huh. hay deportes como el waterpolo muy sacrificados y que además uh-huh. con poquísimas licencias. Y sí, somos una potencia mundial. A mí lo del waterpolo es que me vuelve loco, ¿eh? Sí, sí. Y porque tú lo sabes bien, tenemos uh-huh. una liga amateur casi. Amateur. Fíjate que se han ido el sábado varias jugadoras. Se ha ido Paola Leitón, se ha ido Bea Ortiz, se han ido a otros equipos, sí. al Terrassa y Mataró. Evidentemente por alguna causa, y probablemente será dinero. O sea que en Cataluña es otro nivel. Aquí en Aragón sí que es totalmente amateur, los jugadores están pagando por entrenar. Las jugadoras que juegan en la selección absoluta, sí. las Annie Spar, Bea Ortiz, sí, estas sí cobran algo, evidentemente. Pues esas cobrarán, pues, bueno, aparte de las medallas que consiguieron, que sí. pagan bastante bien, pues las ayudas del CSD uh-huh. y tal, pues yo creo que aún ganarán dinero. Sí, y luego bueno. sobre todo, en el caso de Aragón, por ejemplo, Andrea Blas sí. consiguió entrar a la carrera gracias a ser deportista sí. de élite y ahora está trabajando de lo suyo, ya está retirada. Sí. Andrea Blas, una crack mm. nuestra aquí de Zaragoza, del waterpolo, que dejó el deporte. O sea, sí, se retiró prematuramente, fue una sorpresa para mí. Yo creo que lo que la escuché dijo, es que a mí el waterpolo en un futuro no me va a dar de comer. Cierto, fue la principal causa que vio que había conseguido todo y de hecho ahora se dedica a otras cosas que nada tienen que ver con el waterpolo, se ha retirado por completo. También esto que la plantilla de entrenadores, digamos que tienes unas cuantas jugadoras que pasan a ser entrenadoras, que es la de Paula Esteban o de Patrick Genzor, que ahora se han tenido aquí por pase, pero que prácticamente pues, tampoco hay para tanto, sí. ¿no? En fin, están ahí pues, segunda entrenadora, Paula sí, Esteban. Sí, sí. Uh-huh. Pues enorme, enorme el waterpolo español. Y a ver si apoyamos aquí en Zaragoza, pues tenemos un club que, por cierto, está en marcha la campaña de abonados, ¿verdad? Cierto, me acabo de abonar personalmente. ¿Waterpolo Zaragoza cuánto sí, sí. cuesta? Por 25 euros te abonas. 25 euros todo el año, ¿no? Y este año, además, me han premiado me han dado una camiseta de regalo como conmemoración de los 35 años. ¿Van a seguir jugando en la piscina de bomberos sí, aquí al lado sí, o no? Sí, aquí en Sao Allende, porque no hay otra instalación desgraciadamente similar. Sabes que el Parque Deportivo Ebro la sí. cerró hace 6 años el PP y permanece vale. cerrada sin utilización. Pues oye, ahí queda ese dato. Pues acabamos la sección de Zaragoza Actualidad. Os recuerdo que después de muchas semanas sin emitir, pues hemos vuelto en este último lunes de julio para despedirnos, desearos buen verano. Estamos en directo, hoy es 29 de julio de 2019, son las 18:32, estamos aquí en Radio Mai, Zaragoza. Este es el magazine No Solo Zaragoza. Nos vamos a quedar con algo de música y fíjate, nunca pensé que iba a pinchar a Hannah Montana, ahora conocida como Miley Cyrus. Que, bueno, pues se ha hecho un gran tema con Mark Ronson. Mark Ronson es uno de los grandes talentos de la música internacional ahora mismo. Ha sacado un disco con voces femeninas. Yo te lo recomiendo, Jesús. Uh-huh. Y, bueno, vamos a escuchar esta canción titulada Nothing Breaks Like a Heart. Miley Cyrus con Mark Ronson. Enseguida volvemos. heaven grace like a heart. Heaven grace like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark. This broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. This broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Nothing breaks like a heart. Desde Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Soy de Aragón. Soy de Aragón, baby. Soy de Aragón. Soy de Aragón, baby. Soy de Aragón. Oh. Y vivo en Zaragoza. Pues, ¿cómo disfrutamos con nuestra música aragonesa, Jesús? Además, yo sé que tú eres un amante también de la música aragonesa. Bueno, y de los conciertos, te cuento. Además, colaboras en un grupo de Facebook. No sé si lo quieres comentar. Sí, Aragón Reino de Música, un grupo... ¿Cómo se llama el grupo? Aragón Reino de Música. Aragón Reino de Música es un grupo de Facebook en el que pues compartís vídeos, ¿verdad? Sí, de actualidad y recuerdos también, y de cualquier estilo de música y de cualquier época, no tiene que ser actualidad. De hecho, ayer subíamos un grupo histórico de los 90 de Zaragoza, Luxury Beat. ¡Hombre, Luxury Beat! Han sonado por aquí. Sí, sí, un grupo de los años 90 en que estaba uno de los componentes de otro grupo mítico de Zaragoza, Boda de Rubias. Sí, recordaban mucho a esos de Page Mouse 80. Sí, o mismo OBK, que ayer, por cierto, Fangoria hizo una versión de Historias de Amor en el Festival Low de Benidorm. Anda, es verdad, sí, es que sí. Años pues después se reivindican estos sonidos tecno de los 80-90. Sí, yo, sí. Yo, fíjate que no soy muy, no sé, de levantar banderas y tal, pero una de las cosas que me hace sentir orgullo aragonés es la música. Cierto, hemos tenido grandes grupos, Héroes, Amaral, que han traspasado las fronteras nacionales, incluso internacionales. Héroes, recordemos que en Alemania tuvieron muchísimo éxito en su momento. Sí, sí. Amaral, por cierto, que va a sacar nuevo disco. Cierto, y hay un adelanto por ahí. Sí. Y estamos esperando nuevas canciones. Ahí hay una ya un vídeo, ¿no? Interesante, sí. ¿No? Pues Jesús, hoy vamos a hablar de un disco que salió ya hace unas semanas. Es el nuevo trabajo de Crisálida. Bueno, pues el nuevo trabajo de Crisálida se llama Montañas. Lo presentaron el 27 de abril ya, en la Casa del Loco. El trabajo lo grabaron en diciembre del 2018, en el Laboratorio Audiovisual de Zaragoza. Junto al río llueven hojas del color del sol y la hiedra ha dejado de crecer. Si hace tiempo huele a lluvia. Hay que quiero destacar de este disco, aparte del contenido, o sea, de la música, que está bastante bien, el continente, porque el disco tiene una portada y un diseño muy, muy currado, a cargo de Lorena Cosba y también de Carlos Malavida. Bueno, Crisálida lo forman Alejandro Castro, Luis Anthony, Raquel Alonso, Cristina Alonso, Diego Sangrós y Santi Aguado. Uno de los grupos, Jesús, ya... Consagrados. Consagrados. Yo a Crisálida no recuerdo cuándo fue la primera vez que los oí, pero igual hace 15 años o algo así, ¿no? Pues una trayectoria bastante dilatada. ¿Dónde escuchaste por primera vez? Pues creo que fue... Me acuerdo que para un Roscon Rock, puede ser, o algo así. O sea, tú eras de los que acudían cada 29 de enero, sí, a presenciar las actuaciones en directo, sí, en las calles de la Base de Independencia, ¿no? Me acuerdo que en su día, cuando llegaba el Roscon Rock, pues hacía un especial aquí en la radio. Y creo que Crisálida estuvo en algún... Sin duda. De los primeros roscones que hubo. Sí, sí, claro. La verdad es que es de los grupos ahora, no sé, de los que surgieron en los 2000, que más, pues eso, que está todavía en pie, porque la mayoría de bandas acaban desapareciendo. Sí, de hecho Patinets ahora van a seguir, pero habrá un cambio de formación que no puedo adelantar porque es un secreto, pero ya puedo advertir que va a haber cambios de nuevo en la formación, vale, zaragozana. Un grupo también me gusta muchísimo, y tres discos en su haber y muy buenos directos, pero parece que van a dar otro giro en cuanto a personas. Sí. ¿Dónde estás tú? Allí donde el fin del tiempo esté. Bueno, si alguien está interesado en este disco, lo tienen a la venta en la Campana Underground. Ahora no recuerdo el nombre de la calle. Calle Prudencio. Es detrás de los juzgados. La Plaza del Pilar. Sí, es un poco complicado el llegar. Y durante muchos años ha habido conciertos de cantautores. Sí. El mismo Javier Ruibal ha tocado ahí varias veces. Javier Bergia. Sí, sí. Y ahora da un giro estilístico a la Semana Campana, efectivamente, la Semana Campana de los Perdidos. Es Campana Underground. Va Underground, sí. Y ofrece muchos conciertos de cantautores también, pero en otra línea, un poquito diferente. El mismo Alfonso Casasnovas del Bosque, no sé si recuerdas el Bosque. Sí, sí, sí. De los 90, pues estuvo ahí tocando en solitario. O mismo Jorge Big Boy, del Factor Humano. Sí, ha estado, digamos que es una sala que se ha preocupado por difundir la música en directo de cantautores. Sí. Es otoño otra vez. Pues nos vamos a quedar con un tema entero de este nuevo trabajo de Crisálida. Os dejamos con el corte número 5, titulado Nueva Era. Con vosotros y vosotras, Crisálida. Y ahora ya no hay vuelta atrás. es la caja más tonta. Bueno, Jesús, ¿tú tienes perro o en vuestra familia habéis tenido perros? Afortunadamente no, pero todavía me dio un susto a los perros de enfrente del vecino, que vamos, me quedé, vamos, acojonado, vamos. O sea que veo que no eres muy fan de tener mascota, ¿no? ¿Qué pasa, pues? Bueno, pues escucha este audio, porque resulta que aquí en nuestra tierra ya hay más perros registrados que niños. Uy, wow. ¿Sí? Escucha. Oh. Hombre, de si la gente no está preparada para tener niños o no tiene recursos para poder mantenerlos, yo creo que se tira un poquito para atrás, ¿no? Y ese es uno de los motivos, dicen los expertos, para que en Zaragoza haya censados más perros que niños menores de 10 años. Un fenómeno presente en el conjunto de nuestro país que se acentúa con el paso de los años. Los sociólogos lo achacan a la soledad, al descenso de la natalidad y al aumento de la edad media de las parejas para tener hijos. En Zaragoza hay más de 72.000 perros registrados, una cifra significativa si tenemos en cuenta que supera en 10.000 el número de niños menores de 10 años en la capital aragonesa, un fenómeno que algunos sociólogos justifican, entre otros motivos, con un sentimiento de soledad. Es un fenómeno urbano, sobre todo, que ha ido más con la modernidad, con los últimos años. La gente, es cierto que hay unos vínculos afectivos importantes, pero también es cierto que en la literatura parece que son vínculos diferentes a los de las personas. Los mismos expertos aseguran que la tendencia es tener cada vez menos hijos y hacerlo a una edad tardía. Hay menos niños porque las mujeres tienen menos niños, porque la edad de la edad media del primer hijo se sitúa ahora actualmente en Aragón por encima de los 30 años. Una tendencia que algunas personas asocian a la economía y a la falta de conciliación. Es que un hijo, tela, no está el mundo para tener muchos hijos tampoco. Hay gente joven que no quiere estos compromisos, como es tener un niño y todo lo que requiere. Desde el Colegio de Sociólogos de Aragón adelantan que este fenómeno se acentuará con el paso de los años. Pues como te decía antes, Jesús, tenemos muchos problemas en esta sociedad. Uh-huh. Uno de ellos es el envejecimiento de la población. Sí. Y no se ven que los políticos se tomen esto en serio y tomen medidas, pero medidas estructurales, contundentes, no esos cheques que llegaron a repartir en la época de Zapatero, no sé si te lo recuerdas. Sí, lo recuerdo, sí. No sé, ¿tú cómo ves este problema de que no hay niños, que pues, no ahora mismo pues baja la natalidad, pues vamos a una sociedad más envejecida? Hay estudios que dicen que la soledad, que es muy muy perjudicial para la salud, y sí, lo he leído por varias fuentes, y, sí, sí, y quizás por ese motivo el asunto este que comentabas, y lo de Núñez, que... Sí. No, ahora comentaremos. Todavía es otro asunto, sí, vale. Sí. Pues entonces ese que es un problema la soledad en las grandes ciudades, paradójicamente, donde hay tantísima gente. Así como en los pueblos el problema es la despoblación, sí, que se va yendo gente, pues en las grandes ciudades es que hay mucha gente, pero sin embargo mucha gente vive sola, pierden a sus seres queridos por circunstancias de edad, y entonces mucha gente quizás a raíz de eso decide encontrar compañía en un animal. Y se vuelcan, y bueno, evidentemente, pues según los cuidados que le den, el trato que le den al animal, pues tendrá un cariño mutuo entre ambos, ¿no? Y una compañera mía de profesión vive desde hace años con su perra y no está dispuesta a admitir ningún tipo de pareja humana. Ella es feliz con su perra y es una decisión que hay que respetar, evidentemente. Sí, sí. Por cierto, acabamos de tener un corte en Radio Mayo, un corte de luz. Se ha ido a la mierda el ordenador. Pero... Estoy reiniciando. Uh-huh. Así que vamos a seguir hablando, Jesús, hasta que consigo poner esto en orden. Sí. Entonces, bueno, tú me comentabas que a ver, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta así un poco personal, ¿eh? Sí. Si, por ejemplo, pasan los años y te ves así un poquito en soledad, ¿tú comprarías un perro para, digamos, ocupar ese espacio, no sé, para que te hiciera compañía en casa? O... Hoy por hoy no, por varias circunstancias, en el tema de horarios, que no podría igual dedicar el tiempo a sacarlo tres veces al día, ¿no? Que sería recomendable, pues sí, debido a mi trabajo, por número de horas hasta 12 y más, debido a que hay que desplazarse, pues es complicado. y luego, lógicamente, una responsabilidad. Y si ya hay suficientes perros en la casa que tienes que ir esquivándolos prácticamente y buscar que en un momento que no vayan a montar en ascensor, pues imagínate otro perro más o hasta dos, que la verdad es que los llevan en parejas. Sí. Enfrente dos y el vecino de justo debajo de este otro, otros dos. O sea, que es que va en aumento, efectivamente, después de muchísimos años sin ver perros. Y sí, es cierto, conozco a una persona también soltera con su pastor alemán. Yo no sé si es solamente compañía o también es una forma de defensa, no lo sé. Sí, sí, sí, pues yo la verdad es que yo soy más de gatos. Uh-huh. Si el día de mañana pensar en comprar algún animal de compañía, sí, creo que sería un gato, no sé, me gustan más. Sí, usted está en un pueblo y eso, coexistían los perros y los gatos de forma sorprendente. Y la misión en este caso en el pueblo era que se comían las ratas que circulaban por el campo y entonces en las casas cumplían muy buen papel. Porque salían y todo que merodeaba de ratones y eso se lo zampaban, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, el gato lo que pasa es que yo lo que veía que claro, saltan mucho, te dan sustos, en fin, que es que no todo es ventajoso. O sea, que en ese sentido, pues bueno, si son a lo mejor cariñosos y eso, pero que también, ojo, que está ahí sentado y de repente se te acerque un animal de estos, pues bueno, tiene sus inconvenientes. Pero bueno, si cada uno con sus gustos y tal. Bueno, está en auge, desde luego, esto. Si dices que me queda asombrado que haya más perros que sí, seres sí. vivos. No, que niños, es que niños que de menos de 10. Sí, sí, esto que hemos comentado, sí. No solo pasa aquí, ¿eh? Lo he visto en Asturias, creo que también pasaba, y en Canarias. Ajá. O sea, no sé, es una tendencia, ¿no? Sí, pues es el problema de la soledad en grandes ciudades, acuciante en gente mayor sobre todo, incluso en gente joven, pero a veces se juntan, hay algún convenio para unirse y hay gente que opta por esta vía, por la vía del animal. Bueno, son circunstancias de las sociedades modernas que la gente parece que la esencia que sobra el dinero y se dedica a invertirlo en esta serie de animales de compañía, que es muy respetable y bueno, si cumplen esa función de compañía y defensiva a la vez, pues bueno, pues magnífico, ¿no? Sí, sí. Pues Jesús, sí. En el audio que hemos escuchado ahora mismo, sí. Bueno, era un audio de los informativos de Aragón Televisión, ¿no? Sí. Pues la noticia la estaba comentando Noemí Núñez. Sí. Que bueno, pues es una de las presentadoras que yo la he visto este fin de semana. Uh-huh. Creo que ahora estaba los fines de semana. Sí. Y bueno, pues resulta que ha sido noticia hoy. Ajá. ¿Por qué? Porque en sus redes sociales. Ajá. Estoy intentando. ¿Instagram? No, en Twitter. En Twitter, ajá. Estoy intentando. ¿Cuál es su cuenta, Noemí Núñez? Sí, ahora estoy. Es que como se ha ido sí, aquí una parte de. Que sabes que su padre fue un legendario portero de la Ponferradina. Sí. Sí, su padre fue. Por eso hacía deportes en principio, dada la afición que tendría en su momento. Bueno, pero su padre fue un legendario portero en los años 60, creo, José Manuel Núñez. Sí. Fue cancerbero de sí. Ponferradina. Pues mira, ya lo tengo. Pues sí. Además es que sale como noticia en el Heraldo, sí. Aunque no dicen que es la presentadora de Aragón TV. ¿Sí? Dice el tuit viral de sí. una zaragozana en busca del peluche de su hijo. Ah, ¿y es ella? Sí, es que él comenta. Sí, sí, lo he leído, el peluche lo he leído, pero no sabía. En pasados sitios. Sí, sí, pues @nonune81 es Noemí Núñez. Anda. Dice, no sabía. Es el peluche de mi hijo, desde que tenía 2 meses. Sí, sí. Y ha sobrevivido a 1000 aventuras con él. Ayer por la tarde lo perdimos en el parque de la Plaza de los Sitios de Zaragoza. Agradezco los retweets. Y bueno, pues sale la foto del peluche. Sí, sí. Y sí. bueno, pues. Sí, lo he visto, sí, sí. Pues, por eso tiene tantísima difusión. Mira, porque pone 3.248 personas están hablando de esto. Entonces, claro, como Noemí es una tuitera así conocida de Zaragoza sí. y Aragón, además yo hasta le he mandado un tuit, le he dicho que llamara objetos perdidos, pero ya me ha dicho que ya había llamado y nada. O sea, sí, yo una vez también perdí un objeto, no voy a decir cuál, porque es secreto, sí. y ya ve algo de objetos perdidos tampoco. En fin, nos ha pasado a todos alguna vez haber perdido pues algo. Digo, pero además siempre se puede sustituir, ¿no? Sí. Un peluche para comprar el otro. Sí, a ver, se lo ha dicho todo el mundo, ¿no? Incluso sí. he visto un tuit con bastante mala leche. Sí, ha habido alguno malicioso, sí. Pero es lo que le comentaba, que era algo, pues claro, que a su hijo era. En sentimiento. Tiene desde los yo también meses. Tenía mis peluches favoritos y puede que tú también, no sé si. Yo ¿O tú eres otra generación? Algún peluche sí que tengo, pero yo ya no, no tengo, tampoco, pero... era muy, yo sí que era muy de las figuritas de estas acción. Yo soy de las figuritas de He-Man, G-Joe. Ah, de Hyperman. Yo era más de He-Man y de G.I. Joe's. Oh, es que es muy moderno, es americano. Ya te digo, finales de 80, principios de los 90. Claro. Yo me acuerdo que lo pasaba fatal cuando perdía alguno o se rompía. Claro, sí, pues, oye, es ley, Jesús, animamos que a alguien, si está escuchando este programa y se pasa por la Plaza de los Sitios y lo encuentra, pues que avise a Noemí Núñez, a Aragón Televisión. Claro, si alguien pasa por allí. Esto, imagínate, lo habrá cogido alguien, se lo habrá llevado. Esta gente, pues tendemos a hacer eso. Si encontramos algo, nos lo llevamos, y más si es un billete de 5 euros o de 10, ¿no? Sí. Bueno, se me olvida decirle que buscará también en Wallapop y en páginas estas de... Sí, o sea, que era ella, claro, yo lo he visto en Facebook, pero quién te va a decir que era ella. Oh. Sí. Pues... Sí. Pues yo la escuché un tiempo en Aragón Radio, recuerdo. Estuvo un tiempo, si recuerdas, aparte de la televisión, por alguna circunstancia. Era que se había quedado embarazada... Sí. ¿Quién estaba en ese momento embarazada en Aragón Radio? Claro, sí, era la que está por las mañanas, Eva... No me acuerdo el apellido. Bueno, pues una periodista de Aragón Radio que embarazada y pasó ella en su lugar. Sí. Bueno, parece que se ha reiniciado ya el Windows. Sí. Pues vamos a poner algo de musiquita, algo Remember, Jesús. Mira, como en los últimos tiempos lo he pasado un poquillo mal, me voy a dar un pequeño homenaje. Sí, muy bien, muy bien. Y me voy a pinchar uno de mis grupos referentes, los alemanes Modern Talking. No sé. Hombre, un grato recuerdo. Yo también fui fan en su día. Sí. No, fan, me gustaba verlos. Es verdad, un grupo histórico que apadrinaron a Sissy Catch, por cierto. Cierto. Bueno, sí. Y a más artistas, ¿eh? Porque además es que... Pues tú eres jovencísimo, ¿no? Pues en esa época, yo, ¿no? Yo los descubrí cuando volvieron. ¿Sabes que rompieron en los 80? Ajá. Y volvieron en el 98. Etapa... Anda. Sí, con un sonido más dense, actualizado. Ahí los descubriste. Aparte, en esta emisora, y un recuerdo para Juanjo, que él ponía mucha música de 80-90 en Estación 890. Sí. Gran fan de los Pet Shop Boys, además. Cierto, sí. Y también compañero en un programa llamado Radio 37 dedicado a este grupo de Pet Shop Boys con David Sanz, que antes nos hemos nombrado, que nos lo hemos encontrado este verano varias veces. Sí. Y del cual tú eres ferviente seguidor de sus grupos, ¿no? Sí. Estrellitas Power. Aquí lo hemos puesto alguna vez. Sí. Por cierto, quería recordar que estamos aquí, que se va a cumplir el mes que viene 2 años de la muerte de Pedro Avío, un querido compañero del instituto y buen amigo, que fue durante varios años locutor en 2 etapas de Radio May, un programa dedicado a los Beatles, y luego otros programas, y por supuesto en su memoria pues le recordamos. Vale, pues oye, Jesús, vamos a escuchar a Modern Talking con este Lunatic Lady. Enseguida volvemos aquí en No Solo Zaragoza, Radio May 102.8 FM. Estamos en directo hoy lunes 29 de julio despidiendo la temporada. Stay with me now and forever, my reason. Esto es Espacio Mai. Jesús, hoy hablamos en Espacio Mai de Annie B. Sweet, una vocalista femenina que oye, me surgió hace ya, pues, igual hace más de 10 años. Sí, hace 10 años la vimos en las peleadas, pues si recuerdas, con Alondra Melly. Sí, la vimos en una directo, noche muy especial. Que surgió un poco el rebufo de Russian Red. Y por tanto estará en las noches del botánico Lourdes, sí, su único nombre, este próximo miércoles, y en Disco Grande va a estar también. Sí. ¿Cuándo es? Este miércoles creo que es el... miércoles en Madrid, ¿verdad? En Madrid, supongo que estará ese mismo día en Disco Grande. Vale, vale, pues estaremos atentos, sí, sí, porque hace tiempo que no sabemos nada. Que lo que te decía, surgió un poco así a la sombra de Russian Red. Uh-huh. Yo pensaba que iba a ser... no iba a tener una carrera así tan tan larga. Y fíjate, ha hecho más discos que Russian Red. Sí, en castellano. Sí, sí, procede de Málaga, es una cantante, bueno, que se ha consagrado en el circuito. El último disco, no sé si lo has escuchado, pero no está nada mal. No está nada mal, en castellano, ¿no? También canta. Sí, sí, sí. Y en Radio 3 muy apoyada desde un comienzo. Sí. Es una artista de las valoradas, sí, por la emisora. Creo que está en subterfuge, ¿no? Sí, bueno, ha pasado por varias compañías exactamente, sí, ahora. No, el sábado estuve en Zaragoza actuando. Sí, en un concierto que se agotaron las entradas claro, en la terraza del Instituto Pablo Serrano. Del museo, ¿no? El antiguo museo, sí. Que por cierto, por lo visto, según publican yo en redes sociales, hizo mucho viento y es un problema. De hecho, una vez fui a ver a Katy Clare ahí, sí, y se tuvo que hacer abajo del viento que soplaba porque entonces no estaban puestas las cristaleras. Es que es el problema de Zaragoza, el tiempo. Porque es que sí, ha habido muchas propuestas aquí en la ciudad de festivales, sí, al aire libre. Sí. Pero bueno, recordamos, por ejemplo, el Metal Way. Metal Way. Que un año pues se tuvo, sí, que cancelar por una granizada brutal. Y el ZZ Rock, que en los momentos, sí, ¿cuándo te acuerdas tú? En el 95, que se hizo ahí libre y en el exterior de sala multiusos, en el interior, sí, que vino uno de los MC5, Wayne Kramer. Ah, sí, sí, sí. Y el Metal Way y el Plastidepop también se hacía ahí libre, ¿no? Pues es que aquí en Zaragoza, sí, muchas veces nos quejamos. Yo alguna vez he dicho, es que aquí no se organiza nada, en verano sobre todo, sí, esto está muerto. Uh-huh. Pero es que claro, con el calor que hace... o el viento. Que si no hace viento, que si no... lluvia. Una... Yo, de hecho, a Mia Ruth, que te he hablado alguna de ella, creo, esa sobrina del que es patria de Bumburi, de Ramón García, que ahora vive en México, sí, sí, Ramón, y está en Zaragoza, afincada, y de momento ha tocado puntualmente, yo la vi en Pablo Serrano, precisamente, en los conciertos que había de cantantes femeninas. Sí. Y de momento, desde entonces, solamente una participación en el mercado, en el teatro principal, en una obra de teatro y nada más. No hay nada por ahora. Y se lo he dicho siempre. Siempre que actúes, intenta buscar un teatro. De hecho, estuvo en las esquinas. Te daría en Agua Gym, probablemente. Sí. Agua Rinri. Y estuvo un par de conciertos más en La Lata y en Teatro Romano, pero prácticamente esta chica, pues ya vengo diciendo que vaya a un teatro, porque es donde mejor acústica, visibilidad y te evitas problemas de atmosféricos, de temperatura. Este desierto es difícil florecer. A través de sus ojos todo se ve del revés. Ahí está el paraíso para quien lo quiera ver. Que tengas mucha suerte. Pues esto es el primer single que sacó Annie B. Sweet, se titula Buen Viaje, en acústico. Esta versión sale en la edición de iTunes, si alguien está interesado. ¿De pago? Sí, de pago, pues se descarga un vídeo con la actuación en acústico de Buen Viaje. Que tú sigues comprando discos en formato físico, ¿no? Yo sigo comprando, yo soy de los antiguos, incluso voy más allá y todavía voy al videoclub, fíjate. ¿Al videoclub? ¿Todavía queda uno en Zaragoza? Hay un videoclub. Cierto. Si algún día es verdad. Vamos. Es verdad. Pues ese es un histórico de lo clásico. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Pues, sí, sí. En Palo Gargallo, ¿no es así? Cierto. ¿Y vas con frecuencia o qué? Sí, sí, lo iba en matrimonio y, oye, ahí hasta que se jubilen, ¿no? Sí, sí. A ver, son carillas las películas ahora. Hombre, claro, es que... ¿Alquilas o compras? Sí, alquilar. Alquilar. Sí. Yo es que... ¿Sabes qué pasa? Que a mí me trae muchos recuerdos, ¿no? Cuando era niño, pues aquí íbamos bastante al videoclub y sí. No sé, a mí me fastidia mucho que desaparezcan ciertas cosas. Claro. Uh-huh. A mí me dio mucha pena los cines Renua, por ejemplo. Sí. Que eran los pocos cines que se preocupaban por la versión original de cualquier película y de cualquier país. Ahora, las películas que echaban en los Renoir, ahora las pasan a. Ahora las echan en los Aragones. Sí, ¿no? es cierto. Mejor dicho. Una mayoría. Pero ese cine europeo que solía llegar con frecuencia, sí, incluso de países del este, sí, que llegaba con frecuencia y se estrenaba en versión original, eso no llega ya. Sí. Por cierto, este mes de agosto, esto es una noticia que quizás algunos no conozcáis, se va a estrenar la nueva película que se llama Virgen de Agosto de Jonás Trueba, del hijo de Fernando Trueba y sobrino de David. Sí. Se va a estrenar en Aragonia, precisamente. Esto es una noticia ya primicia, prácticamente. Pues sí, sí. Pues gracias por... Estuve con él en unos talleres que impartió en Utopía hace unos meses y lo comento. Sí, sí. Es una pena. Por suerte tenemos en Zaragoza una buena red de salas de conciertos. Ahora están funcionando muy bien Rock and Blues. A tope, Rock and Blues está mejor sala. Las Armas, aunque hay las problemas con los vecinos, a ver qué pasa. Sí, todavía creo que te da un huevo, no sé qué me comentaron, sí. Las Armas tienen la mejor sala, evidentemente, la que mejor programa Rock and Blues y luego las históricas. La Ley Seca. ¿Cuál? La Ley Seca. La Ley Seca. Y también, por cierto, vamos a comentar una nueva sala que hay. La antigua King Kong, que la han cogido ahora un colectivo, y se llama Bowie. No fastidies. Sí, sí, sí. Está recién abierta. La sala King Kong. La histórica King Kong. Yo creo que abrieron, programaron conciertos muy interesantes, sí, y la cerraron. Cerraron. Abrió otros 6 meses como bar de copas, como bar de tarde, y cerró otra vez. Y ahora una nueva gente se ha hecho cargo de esta sala. No, sí, sabemos muy bien quién son. Ya los seguimos conociendo, ofrecen música en vinilo, algún concierto puntual. De hecho, ha tocado un grupo apátrida, ¿puede ser? Me suena. Pues sí, se han tocado este mes. Sí, sí, sí, lo escuché en la emisora de la Radio Autonómica, además. Bueno, comentamos ya la sala de Ibiza, que ahora es una iglesia, ¿no? Una sí, bueno, sí. Es igual que la Morrissey es un gimnasio, sí. Son salas de los 90, históricas, como el mismo Pyramis. Es una pena. ¿Recuerdas tú el Pyramis? Sí, hombre. Tú eres... sí, sí. Ahora es un bar latino, ¿puede ser? Sí, exactamente. No, ya esas cosas ya no entro, pero sí, sí. Mismo, sí, sí. O la misma ruta 666, que estaban todavía haciendo algo, no sé si montarán, sí, algo ahí, en San Juan de la Cruz, otro lugar histórico. Sí, ahora la sala Arena Rock, que estaba en la Plaza Utrillas. Es una pizzería. Ahora es una pizzería. Sí, sí, sí. Yo la vi con mis propios ojos un día que estuve trabajando, sí, en Trillas Plaza, si recuerdas. Muchas salas han desaparecido de la ciudad. Sí. El mismo Ecos, una pena. Ahora un, cierto, bar que está cerrado, que no sé si... Hace poquito veía en Facebook el aniversario del cierre de la sala Ozono, ¿te acuerdas? ¿Ozono no era de Pyramis? Sí, sí. ¿Era el Pyramis? Sí, sí, pues, sí, sí, sí. Fue, sí, Ozono. Sí. Claro, que después de Pyramis fue Ozono, efectivamente, sí. La sala Bass Space. Con histórica, por ejemplo, hay un recuerdo de Scatalyze auténticamente masificado. O sea, fue saturación de... porque metió más gente de que había, seguro. Sí, sí, la recuerdo, sí, sí. La Bass Space, en la KVM, que vamos a celebrar el aniversario de la emisora. Cierto, el 25º aniversario, ¿pudo, sí, ser? Y la cerraron justo, sí, sí, el día de antes. Sí, los aniversarios no tienen mucho, porque el 30 tampoco se pudo celebrar, ¿no? Sí, uh-huh, una pena. Sí, sí, la emisora histórica Radio Mai, 31 años y medio en las ondas. Sí. Es la emisora libre, yo creo, que de manera continuada más tiempo emite, porque la granja lleva más tiempo, pero también han tenido parones. Uh-huh. Pues nos vamos a quedar con otro tema entero del disco de Danny Bisuit, que creo que no lo he dicho, se titula Universo por Estrenar, un disco bastante, bastante decente. La canción con la que os voy a dejar es ¿Qué hago aquí? Danny Bisuit. ¿Qué es lo que hago mal? Buscando respuestas en el más allá. Para retornar. Pues Jesús, vamos a terminar ya el programa, como siempre, con nuestra agenda. En este caso van a ser unas reseñas de conciertos que va a haber en Zaragoza en las próximas fechas, las próximas semanas. Por ejemplo, a ver, para los que les guste el rock y el metal, tenéis una cita con ellos, con Flotsam and Jetsam. Bueno, pues mítica banda procedente de Phoenix, Arizona, fundada en 1982. ¿Cuándo es? Bueno, la verdad es que durante su carrera pues han sufrido muchos vaivenes, cambios de estilos. Uh-huh. Ya sabes que pues en los 80 pues pegaba cierto estilo metálico, luego en los 90 llegó el grunge y tal, y algunas formaciones pues cambiaron su estilo. ¿La utopía será o qué? Pues esto será en el pub Utopía, ¿cierto, ¿ves? Jesús? El 7 de agosto, para la gente que se quede aquí Zaragoza. Pues el 7 de agosto, los míticos Flotsam and Jetsam, aquí en nuestra ciudad. En el pub Utopía parece que en agosto no se van a la playa, porque dos días después hay otro concierto. Una formación ucraniana que hace así como metal sinfónico y tal. Se llaman Ignea. Es el día 9. Es el día 9 de agosto en pub Utopía. ¿A qué hora suelen ser estos conciertos en Utopía? Pues a ver si te lo puedo decir, Jesús. Porque he programado bastantes actuaciones, pero muchas veces la hora y eso, si no eres muy fiel... Yo soy uno el día 12, muy interesante en La Bóveda. No sé el grupo, pero se prevé interesante también. A ver si te lo puedo decir. Dame un segundo. Porque mañana a las 5 de la tarde se redifunde el programa, ¿no? Sí, el programa, aunque como hemos tenido unos problemas técnicos, que se ha reiniciado el ordenador, voy a ver si puedo hacer un apaño y puedo pegar los audios, pero bueno. Bueno, pues aquí dicen que la apertura de puertas será a las 8, o sea que el concierto pues igual empezará a las 9. Como el arrebato, ¿no? Tampoco tiene una hora exacta, es hasta una cena de arrebato. Sí. Una sala histórica. Bueno, es normal que abran antes para que la gente pues se tome su cervecita, claro, y tal. Claro, en y el arrebato es una forma de financiar un poco el local. Sí. Que, pues, estuve en dos conciertos de música folk en el arrebato, de chicas. Sí. Me compré los discos respectivamente, chicas americanas. ¿La sala de arrebato sigue en pie? Sí, sí, es una de las salas que... Bueno, probablemente sea la sala de Zaragoza que más se programa, por encima de la lata, que la lata lleva unos 1.500. Lo que pasa es que a veces, no sé... La difusión de los conciertos es mínima, como la Utopía. Si no tienes acceso a su página de Facebook y te preocupas por escucharlo, no lo sabrás. Pues lo dicho, los ucranianos Ignea el 9 de agosto aquí en Zaragoza, si os quedáis por nuestra ciudad. Pues oye, os voy a comentar alguna cosilla más. Bueno, este concierto yo creo que sí que te va a molar. Es el concierto de Hanna Wicklund. Ajá. Vamos a escucharlo un poquillo. You think you're some pioneer. una de las sensaciones del blues rock, dicen, Jesús. Llega desde California del Sur. Que tú además solicitaste al Pachi del Rock, sí, and Blues que lo trajese y casualmente lo trae la sala que tenía antes, la Iseca. Pues que regentaba antes. Curioso, curioso. Sí. Yo es que lo vi que en agosto está por Barcelona. Y sospechaste que podía. Sí, hay un festival factible, que es una pasada. Lo hacen en un crucero, en el mar. Ah, un, ¿sí?, festival de blues. Con gente como yo, Buenamasa y, bueno, la Buenamasa propia... tocó aquí, en el Oasis lo estuve viendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues vi que estaba en agosto, digo, hostia, a ver si la pueden traer a Zaragoza. Y va a venir, lo que pasa es que ella está de gira en España en septiembre. Uh-huh. El concierto es en la Ley Seca, uh-huh, el 7 de septiembre, 8 euros en anticipada, 10 en taquilla. Uh-huh. Ahí mismo en la Ley Seca, en la calle Sevilla, en el número 810. Sí. Donde estaba la antigua discoteca para muchos Pacha, para los más veteranos igual... Parsifal Starter, o ya en la última etapa tú igual la conociste como Orbital o Divine, ¿no? O eras demasiado joven en esa época. Me pilla joven, sí. ¿Tú, sí, no llegaste a conocer ninguna discoteca en esa época, no, en Sevilla? No me suena. Claro, pues al final como Divine y Orbital en 96, en 96 eres muy joven, ¿no? Sí. Pues ahí al lado, en la ISK, imaginaos, una sala mítica de las pocas que han perdurado estos últimos 30 años, ¿eh? Sí. Las demás han ido cerrando, el mismísimo Ecos, que estuvo 34, pues ahora mismo yo creo que está cerrado, prácticamente. Y lo que hemos comentado antes en antena, la Bowie, ¿sí?, ¿no?, lo hemos comentado, ¿no?, que es una sala que ha retomado... Sí, se llama Bowie, ¿no? Sí, como David Bowie, y es una línea diferente a lo que venía haciendo King Kong, que ahora programa un concierto, pero sobre todo es música en vinilo y, por lo visto, que ofrecen tapas. Vale, vale. Pues lo dicho, concierto que recomendamos desde no solo Zaragoza y desde Radio Mai, este bolo de Hanna Wicklund. Estará por España y en Zaragoza, pues en concreto ese 7 de septiembre. Vamos con alguna cosita más. Bueno, Jesús, tenemos... el Festival Independiente de Zaragoza. No sé cuántas ediciones van ya. Creo que es el la 19. Fifth, es verdad. Estuve solamente una de ellas. He tocado el grupo este granadino, el Bar y Meyers. Sí. Pues este año es el 28 de septiembre, es sábado. Como ahora, en los últimos años es la antes Feria de Pilares. Sí. ¿Quién viene? Pues este año actúan los británicos Monarchy, que están sonando de fondo. Es un dúo que hace música electrónica. También están Las Odio, un grupo de Madrid así bastante feminista. Y luego, bueno, cabeza de cartel, pues unos que han venido aquí no sé cuántas veces, los Vetusta Morla. Sí, un grupo está girando muchísimo. Un grupo que además, ¿sabes que uno de ellos fue locutor de Radio 3? Sí, Mala sí, Torre, sí, sí, sí. Conductor del siglo XXI, una etapa, una temporada. Sí. Pues oye, yo creo que interesante ver a los Monarchy. Repito, la 19ª edición del FIT Festival, el 28 de septiembre. En la sala multiusos, ¿no? Sí, sí, sí. Es una habitual. Bueno, me queda una cita pendiente, pero vamos a ir ya despidiendo el programa, porque va a ser la canción de despedida, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Jesús, darte las gracias por acompañarnos en este último programa de la temporada, una temporada pues bastante accidentada, como he dicho, pues por problemillas de salud no hemos podido estar casi desde finales de mayo. Y nada, esperemos que la próxima temporada pues no sea tan accidentada. Podemos estar aquí hablando de Zaragoza y de muchas cosas más, Jesús. Pues muchas gracias David por invitarme y el deseo ferviente que te restablezcas por completo, sí, sí, y que pueda estar la próxima temporada aquí en Sintonía May. Pues sí, como se suele decir, la salud es lo primero, es lo más importante. Desde luego, lo demás no importa. Sí. Pues por mi parte... pues daros un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Mai Zaragoza 102.8 FM. Esto es No Solo Zaragoza. Mañana martes a las 5 intentaremos que esté la redifusión, aunque como ha saltado el diferencial y nos ha jodido la grabación, pues no sé qué saldrá. Pues Jesús, he dejado para el final un evento que tendrá lugar el 30 de agosto en el FNAC de Plaza España. Es un showcase que hará el grupo de Gea Taco. Ajá. Uno de los grupos veteranos. Estaba pendiente, cierto, se aplazó. Se aplazó, no sé muy bien los motivos. Sí, pues alguna causa mayor. ¿Pero se hará este mes de agosto? Se hará el 30 de agosto. Estará Taco haciendo ese showcase. Ya sabéis que sacaron un disco nuevo año. Uh-huh. Además, creo que Mariano tiene un proyecto paralelo. Cierto, tocó aquí en el centro de todos los Punter, que yo fui de ese ciclo a otro concierto, al de Laura Beltrán, una fiel... soy fiel seguidor de ella, que fue el líder de Taurus Zurdos. A mí me encanta. Sí, está recuperada también, que tiene un problema serio de salud, de trasplantar un riñón. No, y parece recuperada. Ya va, diálisis, está parece recuperada. Y estuvo en Zuera el mismo día que estaba yo trabajando en la estación de tren. Sí. Y ahí dije por redes que no podía, pero esta ocasión sí que la vi por cuarta o quinta vez. Me encanta, es una chica formidable. Bueno, somos fans de Taurus Zurdos. Y la verdad es que la tenía perdida la vista desde hace un tiempo. Claro, pues a ver si algún día hacemos un programa especial sobre Beltrán. Cuando quieras tú. Yo propongo. Pues para decir adiós a esta temporada radiofónica, nos quedamos con este No puedo respirar, uno de los grandes clásicos de Taco. Pues lo dicho, un fuerte abrazo y nos escuchamos a la vuelta del verano. Chao.